necesitamos. Esta tarde, en la oración por los enfermos, como estamos en el Día de la Virgen, sábado, vamos a pedirle a Jesús que sane a muchos enfermos y vamos a pedírselo por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Amén. Señor Jesús, venimos a ti todos esta tarde y depositamos a tus pies a todos los enfermos que están aquí, a todos los enfermos que llevamos en nuestros corazones, a los muchos enfermos que han depositado su intención en esta canasta, a los que han pedido orar por ellos. Tú los conoces a todos, Jesús. Nosotros los depositamos a tus pies, como el pueblo de Galilea al anochecer te llevaba a sus enfermos allá en Cafarnaúm y los depositaba a tus pies, y tú sanabas a muchos enfermos. Y tú eres el mismo Jesús. Tú estás presente, tú estás vivo en tu iglesia. Y tú tienes el mismo poder y la misma compasión por los que sufren. Oh Jesús, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Mira la fe de este pueblo tuyo aquí congregado. Mira, Jesús, a los muchos enfermos que están aquí. Algunos han hecho grandes sacrificios para venir hasta aquí, porque tienen confianza en ti, porque saben que tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la salud de los enfermos. Y tú has dicho, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y esta tarde, Señor, hacemos nuestra tu promesa. Y te pedimos que bendiga a los que sufren en su cuerpo y que sane a muchos de ellos. Y a los que tú no vas a sanar hoy, porque en tu plan divino tú tienes algo distinto para ellos, te pedimos que les dé fortaleza para que nunca se desesperen y que sepan ofrecer sus sufrimientos, uniéndolos a tus sufrimientos en la cruz para darle un valor de redención. Señor Jesús, por el poder de tu pasión y de tu resurrección, toca y sana a los que están heridos en su corazón, a los que han sido heridos por las injusticias de la vida. Sana las heridas de su memoria, para que ningún recuerdo del pasado pueda mantener en ellos tristeza, angustia o temor. Y llénalos de paz, llénalos de tu Santo Espíritu. Sana también a los que sufren en su alma por causa del pecado, dándole un profundo arrepentimiento por sus pecados y dándole tu perdón.